Somos Irene Provenzano y Julián Boxer y estas son algunas de nuestras reflexiones sobre el proceso de cambio boliviano a partir de nuestra experiencia en estas tierras. Estamos en La Retaguardia y también pueden leernos en www.biencomplicadito.blogspot.com.